se acaba de publicar un libro que se llama La Fiebre, y que para hablar mejor de ello estamos en comunicación telefónica con quien es parte, junto a otros y otras autores y autoras de este libro. Estamos hablando de la investigadora, licenciada en filosofía y doctora en sociología, María Estela Svampa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, María Estela? Buenos días, Gabriela. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, muy bien. Un placer poder hablar con vos. Y bueno, agradecerte y para comenzar, preguntarte, en un inicio, el porqué de La Fiebre y cómo fueron convocados y convocadas. Es una buena pregunta. Hay que decir que hace ya unas 2-3 semanas salió un libro compilado por Pablo Amadeo, que es un escritor, poeta de aquí de La Plata, compiló una serie de artículos publicados en distintos medios internacionales sobre el tema de la pandemia, artículos entre los cuales figuraban como autores desde Zizek hasta Judith Butler, entre otros, ¿no? Uh-huh. Tuvo esta buena idea de hacer una compilación y una edición online que circuló mucho. Para algunos fue una sorpresa no encontrar autores, autoras argentinos entre esos en esa compilación, pero bueno, en fin, cosas que pasan, digamos. De todas maneras, hace unos 10 días Pablo Amadeo se comunicó conmigo para proponerme participar de una nueva edición, una suerte de segundo tomo, en el cual se incluirían autores argentinos, argentinas. Bueno, a mí me pareció muy interesante como iniciativa. Yo acababa de publicar un artículo en la revista Nueva Sociedad, pensar el post-coronavirus, y bueno, a raíz de eso es que me incorporaron. Yo lo recomendé también a algunas autoras, entre ellas el artículo de Marina Aizan sobre el coronavirus y las causas ambientales, que me parece un artículo muy esclarecedor, etcétera. Esa fue mi participación en el libro que, como ustedes podrán ver, ha convocado a autores y autoras solamente de la Argentina, muy dispares entre ellos. Es decir, encontramos desde dramaturgos, ensayistas, psicólogos, filósofos, en fin, es una apuesta interesante a ver de qué manera se está pensando. No digo desde el sur global, pero sí en todo caso desde la Argentina, también desde una mirada más global y no necesariamente argentinocéntrica, uh-huh, esta crisis sistémica y civilizatoria que estamos atravesando. Claro, porque aparece esto, ¿no?, de lo global, y preguntarte en relación a ello, vivimos otras pandemias, pero quizás nunca una como esta, ¿no?, que nos abarque absolutamente a todo el mundo a la vez. Bueno, nunca vivimos una pandemia en tiempos de globalización, uh-huh, hay que decirlo, ¿no? Bien. Porque inclusive la gripe aviar y el SARS, que fueron epidemias que alcanzaron a países asiáticos y en algunos casos ciertos puntos, ciertos países como México quizás un poquito, no tuvieron este nivel de circulación tan vertiginoso y con un alcance planetario como el coronavirus. Entonces, es cierto, es algo muy novedoso, de lo cual se estaban advirtiendo también ciertos especialistas que han indagado sobre tanto las causas ambientales como el vínculo con el modelo alimentario que se ha globalizado en las últimas 2 o 3 décadas. No es que no hubiese aviso de la misma, pero sin duda esto sorprendió por el carácter tan vertiginoso y porque 30 años de neoliberalismo han hecho que no solo las desigualdades se han multiplicado, sino que esto ha tenido mucho impacto en el debilitamiento, por un lado, del rol del Estado y, uh-huh, concatenado a ello, el debilitamiento también del sistema sanitario en los distintos países, o si ustedes quieren, la desinversión, ¿no?, uh-huh, en salud, así como en educación y otros rubros muy ligados al servicio público, ¿no? Entonces, efectivamente, ninguno de los países en el marco de esta globalización neoliberal y depredatoria, estaba preparado para afrontar una pandemia de este calibre. Quizás aquellos países que estaban más preparados son los países asiáticos, por la sencilla razón de que han conocido otras epidemias en los últimos años y saben de qué modo hay que responder para poder controlar los contagios. Así que sin duda esto instala una novedad, instala una cesura en términos civilizatorios, que es necesario pensar en sus alcances, aun si somos conscientes de que todavía estamos transitando la pandemia, y es muy difícil ver el horizonte que se abre o se instalará después de esta pandemia. María Estela, y sí, quizás se puede decir, o cómo analizás de que ciertas cuestiones que se veían tan sólidas, ¿no?, del capitalismo, quizás no eran tan sólidas. Bueno, a ver, creo que en realidad había ya señales acerca de la crisis económica, financiera del capitalismo. Si ustedes quieren, una persistente fuga hacia adelante, ¿no? En la cual el capitalismo nos tiene acostumbrados. Algo a lo cual yo vuelvo en el artículo presentado, sí, es sobre las falsas soluciones y las consecuencias que tuvo la salida de la crisis de 2008. No olvidemos, en 2008... hubo una crisis financiera que primero arranca en Estados Unidos, muy ligado a las hipotecas, en las cuales el Estado interviene para salvar a los grandes capitales financieros. Esta crisis se extiende a Europa, se convierte también en una crisis económica que instala más desocupación y, sobre todo, viene de la mano de planes de ajuste económico, es decir, planes o programas neoliberales que en los países europeos trajeron mayor desigualdad e instalaron, además, podríamos decir, un sentimiento de mucho fracaso ante las medidas que se consolidaron, ¿no?, ante el panorama neoliberal que se instaló en toda Europa. En América Latina, la crisis de 2008 no se vivió como tal, porque vivíamos en la época dorada del consenso de los commodities, momento en el cual había un alto precio de las materias primas y todos los países, sea con gobierno neoliberal o conservador, habían apostado a la exportación masiva de materias primas. Sin embargo, insisto, a nivel global, lo que trajo la resolución neoliberal de la crisis de 2008 fue más desigualdad, hubo una reconfiguración económica y social muy negativa, y en términos políticos también, porque esto está en el origen o explica en parte la emergencia de gobiernos de extrema derecha y de populismo de extrema derecha, que son los que hoy dominan o caracterizan el panorama político internacional. En América Latina el neoextractivismo tampoco dio buenos resultados, tal es así que al final del ciclo progresista nos encontramos con que América Latina sigue siendo la región del planeta más desigual, además de ser la región en donde hay mayor concentración de tierras, muy ligado esto a la expansión de la frontera agropecuaria, así como también el lugar de la tierra más inseguro para las mujeres y para los activistas de derechos humanos y activistas ambientales. Entonces, el neoextractivismo en esa línea tampoco fue una salida. Y tanto uno como otro, la salida neoliberal de 2008 como el neoextractivismo, deben advertirnos acerca de que no podemos incurrir nuevamente en falsas soluciones, ¿no? La pandemia muestra también los grandes niveles de desigualdad, ¿no?, que se han instalado en el mundo. Es después de 2008, Gabriela, y comienza a utilizarse, por ejemplo, la expresión super ricos, ¿no?, para dar cuenta de ese ensanchamiento de las desigualdades, ¿no?, que, por ejemplo, movimientos sociales como el Occupy Wall Street resumieron en una consigna muy potente y muy emblemática, que fue la de decir: somos el 99% de la humanidad en contra del 1%, los super ricos, que se han quedado con todo. Bueno, tenemos un mundo muy desigual y la pandemia lo muestra a rajatabla, tanto en los países del norte, en donde quienes sufren más la pandemia son los sectores obviamente más vulnerables. En Estados Unidos se ve muy claramente esto a través del impacto que la muerte por coronavirus tiene en los sectores afroamericanos y después también en los latinos. Y en América Latina y en Argentina en particular, vemos que efectivamente estas desigualdades golpean también de manera muy fuerte a los sectores informales. En América Latina, no te olvides, entre el 40 y el 50% de la población no recibe un salario a fin de mes, sino que tiene que arreglárselas a como pueda en lo que se llama el sector informal. Bueno, las desigualdades están a rojo vivo hoy. El tema, la problemática de la pandemia la ha puesto en el centro de la agenda más que nunca. En esa línea es importante tener en cuenta que el Estado, ¿no?, ha vuelto a tener un rol esencial y que incluso aquellos economistas neoliberales que hasta hace poco tiempo hablaban en favor del mercado, hoy en día celebran que el Estado intervenga activamente, tanto sea para fortalecer el sistema sanitario como para intervenir en favor de los sectores más vulnerables o ayudando a las pequeñas y medianas empresas. Vuelve a tener centralidad un tema que había sido dejado de lado, como el de implementar un ingreso universal ciudadano. Esto es admitir que el nuevo mundo necesita de una base mínima de salario para que exista una ciudadanía, ¿no?, desde la cual después construir positivamente en términos de libertades y capacidades. La discusión sobre el ingreso universal ciudadano va a ser fundamental, digamos, a la hora de pensar la reconstrucción de nuestra sociedad. Es una discusión que no solo debe darse a nivel nacional, sino sobre todo a nivel global. Yo no creo que podamos hablar de una suerte de retorno del welfare state o del estado de bienestar, como dicen algunos. En realidad hay que pensar el rol del Estado en este contexto de catástrofe, de pandemia, desde otro lugar, ¿no? En esa línea, con Enrique Viale, venimos trabajando en los últimos tiempos, también con otros sectores del pensamiento crítico del sur y del norte, en la idea de un pacto ecosocial y económico, tanto a nivel global como a nivel nacional, que abra las puertas a otro horizonte civilizatorio y que sobre todo se instale en términos de baterías de políticas públicas que sean capaces de instalar un nivel mínimo de ciudadanía. Sin duda creo que la crisis, que es tremenda por los alcances que tiene, instala también una oportunidad para dar discusiones de fondo acerca de a dónde queremos ir, a dónde podemos apuntar para construir una sociedad sustentable desde el punto de vista ambiental y una sociedad más justa también, tanto desde el sur como desde el norte global. Fundamental. María Estela, aparece también de distintas formas y de distintos sectores, no solo desde las organizaciones o desde los movimientos ambientalistas que han acompañado el cuidado de los pueblos originarios de la naturaleza durante años, en el caso de los pueblos originarios durante siglos, pero aparece un nuevo mirar hacia la naturaleza en distintos sectores del mundo. Sin embargo, en los discursos de los gobiernos aún no se habla de las problemáticas ambientales en general, ¿no? Bueno, ese es un problema, porque efectivamente, además de que los movimientos sociales, ecoterritoriales, los pueblos originarios vienen insistiendo en subrayar la ecodependencia o, si ustedes quieren, la interdependencia para comprender o transformar el vínculo entre sociedad y naturaleza desde nociones básicas como el cuidado o el buen vivir, ¿no? El tema es que hay investigaciones científicas que muestran con claridad que el coronavirus, como otros virus también que han proliferado en las últimas décadas, tiene mucho que ver con el deterioro ambiental y con la destrucción de ecosistemas, así como también tienen que ver con la instalación de un modelo alimentario claramente insustentable, como puede ser el de las granjas industriales. Y sin embargo, pese a que esto está cada vez más puesto en evidencia por distintos trabajos científicos y trabajos de divulgación, no aparece en la agenda pública, no aparece en el discurso de los gobernantes, ¿no? No aparece en el discurso de Angela Merkel, en el de Macron, no aparece en el discurso de Alberto Fernández, pese a que el presidente argentino ha sido quizás uno de los presidentes que ha reaccionado más rápido, ¿no? Uh-huh. Ante la pandemia con una batería de políticas públicas. Pero la discusión sobre las causas ambientales no está puesta en la agenda. Nadie le quiere poner la cascabel al gato porque es sabido que colocar en el centro esa discusión implicaría efectivamente cambiar de manera radical los modelos de desarrollo que se han instalado a lo largo de décadas, ¿no? Sin embargo, creo yo que la situación que se ha instalado en los últimos tiempos apunta hacia esa dirección, la de repensar los modelos de desarrollo. Algunos piensan que quizás la discusión sobre el cambio climático ha quedado de lado. Yo creo que va a volver más que nunca en los próximos tiempos, porque esta pandemia nos va a dar herramientas también para responder a las nuevas pandemias o a las otras pandemias que vendrán, así como a los grandes desafíos que implica afrontar los cambios, ¿no?, producidos por el colapso climático, y a los cuales la humanidad va a tener que dar una respuesta realmente radical si efectivamente quiere apuntar a una transformación. Pero bueno, insisto en que el discurso sobre las causas socioambientales está obturado, invisibilizado, y lo que aparece en el centro es un discurso bélico, un discurso de guerra, que busca culpabilizar al virus, como si el virus fuera el culpable, ¿no?, o la causa de todos los males, cuando en realidad lo que no se indaga es sobre las causas de él, el origen de este virus que ahora, vía globalización, afecta de manera tan vertiginosa, tan rápida, a todo el planeta. Por más de que, insisto, haya trabajos que lo difundan, aparece muy, muy poco en la agenda, y hay que insistir en ponerlo, en darle visibilidad, porque si no, detrás de ese discurso bélico queda completamente invisibilizado. Seguro. Y en estos tiempos, de plena pandemia, Maristela, ¿crees que por allí van los horizontes? Mira, yo creo que hay dos elementos que yo nombro, que yo desarrollo en el artículo publicado en Nueva Sociedad y en este libro compilado por Pablo Amadeo, La Fiebre, que son, por un lado, la importancia que adquiere el paradigma del cuidado, como desde el ecofeminismo, los feminismos populares, también la economía feminista ha insistido, ¿no?, en subrayar la interdependencia, el cuidado, el respeto, la reciprocidad, la complementariedad, como elementos centrales de la nueva cultura, que hoy adquieren mayor visibilidad, sobre todo porque el personal sanitario que involucra desde médicos, enfermeras, en fin, una gran variedad de profesiones y oficios, dan cuenta de la importancia que el cuidado y la salud tienen y que tendrán a futuro, sobre todo para poner de relieve esta relación tan intrínseca que hay entre cuidado, salud y ambiente. O sea, a mí me parece eso central, sobre todo me parece central decirlo en un país como la Argentina, en donde el gobierno ha impulsado la problemática de género como una problemática transversal, en donde hay numerosas profesionales, mujeres feministas que tienen roles de funcionarias, ¿no? Uh-huh. Y que creo yo deberían asumir como un desafío este rol, el de colocar el paradigma del cuidado en el centro, pero no desligarlo de la relación que tiene, digamos, o que hay entre salud, cuidado y ambiente. Y en segundo lugar, como les decía anteriormente, creo que este horizonte que se abre, por supuesto que hay múltiples salidas y que en términos pesimistas uno podría decir que hay también una de las posibilidades es la consolidación de un Estado autoritario por la vía de la excepción, del avance de la sociedad del control, de una sociedad que sobre todo controla más a sus ciudadanos a través de el avance de la digitalización o de manera más abierta a través de la militarización de los territorios o de la presencia de la fuerza de seguridad, por ejemplo, en los barrios populares. Eso sin duda es una de las alternativas, no la dejamos de lado, no somos ingenuas, pero también, insisto, otra de las alternativas es pensar que no todo está cerrado, de que esto es una disputa civilizatoria que se encuentra abierta y que es posible pensar en un pacto ecosocial y económico de la mano de un Estado fuerte, reparador, que en ese sentido, tanto a nivel nacional como global, insisto, porque acá la solución es global, haga una apuesta en el fortalecimiento, en la inversión, en la salud, en la educación, en un ingreso universal ciudadano, en la apuesta por energías limpias. Esto me parece fundamental recordarlo, ¿no? La idea de la transición socioecológica tiene que estar en el centro del pacto ecosocial, porque si no corremos el riesgo de que se consolide la idea de un pacto social que reactive, por ejemplo, las industrias más contaminantes o que fortalezca las industrias más contaminantes para reactivar la economía, dejando de lado la idea de que en realidad no puede haber un pacto social sin pacto también ecológico o un pacto verde, ¿no? Para poder salir del colapso climático. Esto me parece fundamental, es una oportunidad para repensar desde otro lugar, desde otra base, aquello que hasta hace poco parecía imposible y que hoy aparece como viable, ¿no?, ante el horizonte civilizatorio que se abre. Había un texto de una pensadora africana, cuyo nombre no recuerdo, ustedes me van a perdonar, que utilizaba la metáfora del portal, ¿no?, para hablar de esta crisis civilizatoria. Yo creo efectivamente que se abre un portal, lo cual implica, ¿no?, la necesidad de pensar en nuevos escenarios, dejando atrás lo que hemos vivido y sobre todo tratando de potenciar lo mejor que tiene la humanidad. Ojalá esta crisis saque lo mejor que hay en la humanidad, en el ser humano, en mujeres y hombres que hoy están padeciendo, que estamos padeciendo esta pandemia. Esperemos que así sea. Verdaderamente, como siempre, un gusto escucharte, María Estela, te agradecemos un montón. Un gusto hablar con ustedes, chicas, ahí en La Mosquitera, y un abrazo grande a todos las y los mendocinos. Estuve hace poco tiempo, como ustedes saben, sí, en Mendoza, pero claro, ha pasado tantas cosas desde marzo a esa época que ya parece que efectivamente fue en otro periodo, en ¿no? otro tiempo parece en otro tiempo, sí, en otro tiempo geológico. Pero bueno, un abrazo grande y bueno, siempre el gran recuerdo de esa lucha mendocina que nos nutre de tanta esperanza, de tanta energía positiva. Bueno, muchas gracias, abrazo fuerte hasta la próxima. Hasta la próxima, chau.